nosotros lamentablemente no clasificamos, no tuvimos un buen año, pero se viene el torneo regional que se va a disputar en federal. Ya se está disputando en una categoría, pero ahora se vienen las categorías 45, que es la nuestra, y la de 49. Estamos en comunicación con el presidente de la Liga Federalense de Veteranos. Hablamos de Ezequiel Salmoidashi. A ver si lo pronunciamos bien. Salmoidashi. Ezequiel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Bueno, Ezequiel, un placer tenerte en el programa. Qué lindo, para hablar del regional de fútbol. ¿Cómo lo estás viviendo, Ezequiel? Bueno, después de un año de pandemia, de cuarentena, haber vuelto ya había sido demasiado. Y bueno, se nos ocurrió esta idea que la habíamos adelantado a Comas, que la posibilidad de organizarlo este año acá. Mirá qué lindo. Ya que nosotros temprano habíamos arrancado con nuestra liga local y bueno, enseguida Comas nos apoyó y bueno, y acá estamos. Ardua tarea. Seguro. Porque seguro. Veníamos fuera de ritmo con las organizaciones de fútbol, porque veníamos de estar parados, pero la verdad que disfrutándolo. Seguro. Así que bueno, y ya arrancó Ezequiel, ¿no? Con la categoría de 35 años para arriba, ¿o no? Fin de semana pasado, sábado y domingo, eran 8 zonas de categoría 35, 24 equipos. Y bueno, este sábado juega categoría 45 años y el domingo 49 años. Qué lindo, se movilizan muchos equipos, eso está buenísimo. Aparte, el regional tiene esta particularidad, ¿no? De una comunión de los futbolistas senior. La verdad que está buenísimo. ¿Se vive así? ¿Lo viste así el fin de semana, Ezequiel? Senior, pero no deja de ser muy competitivo. Seguro. Pero, bueno, mucho entusiasmo, acompaña mucho a la familia, las agrupaciones que, bueno, que se acercan a Federal, ya sea de Concordia, de Federación de Chajarí, vienen con su gente también. La verdad es que una comunión bastante importante y bastante interesante y bueno, es el atractivo que tiene el regional, ¿no? Perfecto, es así, ¿eh? Ezequiel, y contame vos cómo es tu camino para ser el presidente. Obviamente venís obviamente del palo del fútbol y un día dijiste vamos a empezar a armar lo que es esto. ¿Cómo es la historia de la Liga ahí de Federal? Bueno, la Liga de Federal tiene unos 11, 12 años ya de vigencia, la Liga de Preveteranos. Bueno, allá en su comienzo yo no pertenecía a la Liga, no estaba vinculado. Yo hace poquitos años, ahora 4 o 5 años que estoy vinculado, empecé a estar vinculado en una agrupación, en un equipo. Y bueno, fui delegado del mismo, poco a poco me fui vinculando con la Liga. Bueno, se dio la posibilidad, me propusieron bien. Grupo anterior que estaba, si quería presidirla. Lógicamente que, bueno, uno le siembran sus dudas, pero bueno, acá estamos, ya es el segundo periodo, este año tuvimos elecciones nuevamente, y bueno, hemos renovado la confianza de las agrupaciones la comisión, así que continuamos ya por el segundo periodo que vencería en el 2023. Perfecto. Ezequiel, ¿cómo es la estructura en Federal? Creo que hay 4 canchas a disposición para lo que es netamente el torneo. ¿Cómo lo están manejando eso? Tenemos 4 canchas disponibles, la cancha de Unión y de La Flor, que nosotros habitualmente la ocupamos los fines de semana para el torneo local. Ahí está, son más oficiales esa. Exacto, ahí está. Sumamos, la Unión es una cancha municipal y la Flores es una cancha privada, ¿no? Perfecto. De un club. Después estamos utilizando la cancha del Club Ferro, que es una cancha que se inauguró recientemente. Y la cancha de Escuela Dieguito, también que localmente, bueno, tiene mucho digamos, mucha de inferior, y bueno, también es referente acá en la zona. Había otras canchas disponibles, bueno, son 4 las que podíamos ocupar, así que se decidió por esas canchas. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Ezequiel, en este sentido, van a llegar equipos hasta de Corriente y en algunos casos hasta se arman tipo selecciones. En esta primera parte, que fue el de 35, ¿pudiste ver algunos equipos? ¿Pudiste ver el nivel del torneo? ¿Y qué esperás para lo que pase en lo que se viene? Teniendo en cuenta también los representativos de Federal. Bueno, de Concordia han pasado cuatro equipos, de Federal tenemos dos equipos que han pasado. Bien. La verdad que sí, muy competitivo, nos viene acompañando ya hace un tiempito gente de Cursu Guateá. La verdad que dos buenas agrupaciones que han compartido con nosotros, así que la verdad que un lindo torneo. Vamos a ver, este fin de semana ya descansa la categoría 35, pero bueno, el sábado que viene va a ser una jornada bastante dura, porque bueno, es a matar o morir, así que se juega en el paso a la final, que se jugaría el domingo 5, así que bueno. Qué lindo. Mucha gente ha venido de Concordia, ha venido muchos espectadores también de allá, traen mucha gente los equipos de aquella localidad, así que contento y bueno, con la predisposición de recibirlos y atenderlos de la mejor manera, ¿no? Qué lindo, Ezequiel. Ezequiel, ¿cómo ves lo que es el regional? ¿Cómo ves la proyección a futuro? ¿Hay que trabajar en algunas cositas para ir mejorando? ¿Cómo estás viendo todo eso, Ezequiel? Siempre quedan cosas en el tintero, siempre quedan cosas para mejorar. Como te dije en un principio, por ahí nos agarró un poquito frío seguro. Tema de ritmo por haber estado un tiempo parado, pero las cosas vienen saliendo bien, dentro de lo previsto vienen saliendo, creo yo, que bastante correcta, bastante bien. Y bueno, y a futuro, bueno, siempre hay propuestas. La otra bien. Vez, en otra nota periodística, de la cual después conversamos con Coma en privado, se daba mucho que por ahí muchos equipos de la categoría 35 tienen jugadores de 45 años, ¿no? De, digamos que por ahí te influyen, ¿no? De 49, que juegan en esa categoría y, bueno, por ahí... Acomodar un poco eso. Acomodar un poco eso. Yo no sé si previo a este regional que suma las tres categorías, no sería bueno hacer una de senior de 49 pura y exclusivamente... ya que mirá qué bueno. El compromiso justamente a esa edad, que gente que ya viene, digamos que le pone muchas ganas, ¿no? Porque trabajan, tienen disponibilidad, tienen las condiciones, digamos, le ponen muchas ganas, teniendo en cuenta 49 años, seguro. Y todavía viajan, vienen, van, y yo creo que se podría hacer algo con ellos bastante interesante, ¿no? Y sumar más equipos de los habituales 12 que participan en esta regional. Seguro, seguro. Y ojo que está bueno lo que estás planteando, ¿eh? El otro día estuvo sentado acá en el estudio Ricardo Coma, y hablaba de que estaba muy contento de lo federal, de pasando lo que iba a pasar en este caso en federal, y con los representantes de Concordia, ¿eh? Bueno, uno siempre espera que llegue acá, pero lo que te quería preguntar, ¿Cómo lo ves esto? Yo hablaste de la categoría 49 y eso es pura pasión, porque no hay mucha explicación a eso. El hecho de irte, a veces ni jugás, me imagino que eso se valora y mucho, ¿o no, Ezequiel? Sí, entran 11 a la cancha y cuando voy a llegar a las agrupaciones son 20, 25, seguro, de buena fe son 30 jugadores. Uh-huh. A muchos no les toca jugar, pero el acompañamiento que dan... el apoyo, las ganas, la verdad que el amateurismo tiene eso, ¿no? Si no es a pura gana, si no, no salen las cosas y a los muchachos les sobra. Les sobra ese entusiasmo, esas ganas de participar, ¿no? Y siempre la pelota, ¿no? Siempre el fútbol que es lo que lo atrae. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros queremos en algún momento traerlo acá, así que después vamos a esperar a la voz de la experiencia para traer al regional a Concordia. Ezequiel, yo te quiero agradecer y te voy a comentar algo. Estoy inscripto en un equipo, en Centenario, así que capaz el sábado tengo un compromiso pero si no, el sábado me doy una vuelta y hasta capaz juego. Así que capaz nos conocemos, Ezequiel. Felicitarte por el laburo a vos y a todo tu equipo que te está acompañando. Y lo mejor para lo que falta todavía de este regional. Falta mucho todavía, quedan dos fines de semana a puro fútbol, como digo siempre yo. Así que, bueno, entusiasmado y bueno, esperemos cubrir la expectativa de quienes nos visitan también. Perfecto. Ezequiel, te mando un gran abrazo, gracias por la predisposición para charlar con nosotros. Y bueno, lo mejor para este regional en federal. Seguro vamos a andar por allá, Ezequiel. Así que te mando un fuerte abrazo. Bueno, otro para vos y los esperamos. Perfecto. Ahí está.